para no pensar en ti, para no seguir así con esta falta. No sé qué debo hacer, creo te lo confesaré, porque cada que te miro me imagino que para mí, ¿para qué seguir mintiéndote? Si a cada amanecer te quiero más, si a cada noche pienso en ti, yo ya no quiero ser tu amigo. De una buena vez, dime si hay opción de ser aquel, el que cumpla tus sueños. Dime si hay opción de ser mintiéndote, si a cada amanecer te quiero más, si a cada noche pienso en ti, yo ya no quiero ser tu amigo. Amigos mejor, mátame de una buena vez. Dime si hay opción de ser aquel, el que cumpla tus sueños. Dime si hay opción de ser.